Y bueno, estamos ya llegando al final de febrero, se termina este invierno que ha sido bastante intenso, bastante triste climáticamente, pero bueno, bastante real y como realmente deberían ser los inviernos, no nos engañemos. Nos habíamos olvidado ya con este cambio climático lo que era un invierno en condiciones. Todo esto lo digo desde el día 8 de febrero en el que está siendo grabado este programa, aunque los que lo estéis escuchando lo escucharéis el 28 de febrero. Este programa dedicado a ese estilo llamado shoegazing, bueno, ya se ha dado la chabarra de sobra sobre lo que es, de dónde viene, se han hecho un montón de especiales, hace no mucho estuvo Diego de Dolerme y Belier, pero os voy a volver a explicar de una manera biográfica para que entendáis un poco de dónde viene y a dónde va lo que significa este estilo. El shoegazing, originalmente shoegaze, es un subgénero del pop rock alternativo caracterizado por paisajes sonoros etéreos, voces enterradas y un uso extensivo de efectos de guitarra y distorsión, produciendo a menudo un muro de sonido inmersivo. El estilo se originó en el Reino Unido, especialmente en Londres y en la región del Valle del Támesis, Oxford, etc., a finales de los años 80 y principios de los 90. El término fue acuñado por el ejecutivo musical Andy Ross y más tarde fue utilizado por la prensa musical británica para describir la presencia escénica y móvil de las bandas, shoegaze, literalmente significa mirarse a los zapatos, durante la cual los músicos dirigían su mirada hacia sus pedales de efectos. Un sello británico creado, no sello discográfico, sello, o sea, una manera de describir a la escena y los artistas afiliados a ella en las escenas de clubs londinenses de principios de los años 90 fue The Scene That Celebrates Itself, la escena que se celebra a sí misma. Los artistas asociados a la escena se inspiran principalmente en la banda de Dream Pop Cocteau Twins, así como en el modelo sonoro establecido por My Bloody Valentine en su EP de 1988, You Made Me Realize, y su álbum debut, Isn't It Anything. El género alcanzó su punto álgido en 1991, casi diría yo que 92, con el lanzamiento del segundo álbum de My Bloody Valentine, Loveless, pero quedó totalmente eclipsado por el auge de la escena grunge estadounidense y el movimiento Britpop posterior. Así que bueno, eso es lo que digo para que o poneros en contexto. Y bueno, la cuestión es que el otro día, cuando estaba grabando ese programa con Diego, no sé por qué, cuando estaba ahí moviendo las canciones en la carpeta que tengo de MP3 de shoegazing, veía que aparecía la palabra blue mucho. Blue, que significa azul en inglés, pero también significa tristeza, acongojo, casi angustia, podría decirse, pero sobre todo tristeza. Muy de acuerdo con este mes de febrero en el que estamos. Y pues dije, ya sabéis esos programas que hace el desenterrador, que se fija en una palabra, en un concepto y busca grupos que la usen en sus canciones a través del título. Pues se va a poner blue en la carpeta shoegazing y me salieron un montón de canciones de bandas encima que dentro de las que me gustan son de las que más me gustan. Así que bueno, las ordené alfabéticamente y aquí tenéis el resultado. No os voy a decir gran cosa sobre lo que es porque es una música que hay que escucharla y las letras nunca han sido el fuerte de este género. Así que, como he descrito antes en el principio, poneros en modo inmersivo, poneros los cascos, sentaros, dormíos mientras escucháis la música, estad activos, lo que queráis, pero sobre todo, sumergíos. Y aquí van las bandas antes de la playlist propiamente. Desde San Francisco viene la banda Airs, que hace una especie de shoegazing un poco black metalero, que ya sabéis que es un género que ha nacido en los últimos 15 años llamado black gaze. Y luego, bueno, pues hace poco descubrí que Andy Bell, guitarra de Oasis y vocalista, había sacado un montón de discos en solitario que se me habían pasado por alto. Y aquí tenéis un tema, que no necesariamente va a ser shoegaze, aunque algo de esencia tendrá. Andy Bell y Masal, The Slight Unease of Seeing a Crescent Moon in Blue Day Midday Sky. Y bueno, Andy Bell y Reid, su banda madre, son de Oxford. A.R. Kane es un dúo musical de origen afroamericano del este de Londres. Empezaron a hacer un pop así como muy meh, pero empezaron a al de muy poco empezaron a añadir como capas de electrónica atmosférica y fueron los que acuñaron por primera vez el término Dream Pop. Según ellos, para definir su sonido eléctrico, ecléctico, pues que a mí Dream Pop me suena a lo que es la versión menos violenta del shoegazing. Y joder, acabo de descubrir, y siempre se me olvida, que es una cosa alucinante. Para los que tengáis mi edad o tengáis entre 40 y 50, os acordaréis de aquel tema de baile llamado Pump Up the Volume, que se lanzó en el 87. Pues formaron parte ellos de esa colaboración Arcane, que se llamó Mars, Mars, y bueno, yo creo que se forraría con aquello. Yo creo que por eso no duró mucho el grupo, porque ¿para qué? Pues me ha flipado, siempre me olvido de esa conexión. En cualquier caso, la canción que vais a escuchar de Arcane, Crazy Blue. Dos temitas de Walter Space, que os he hablado una y otra vez. Hace poco murió el batería y creo que en breves va a ser hora de hacer un buen homenaje a la banda. Son de Nueva Zelanda, realojados cuando les fichó Mute en Nueva York, y bueno, se separaron a finales del, sacaron algún disco en el 2000, se han vuelto a juntar puntualmente, han sacado dos discos en los últimos 10 años, y bueno, yo no sé qué será de la banda ahora que el batería ha fallecido, porque tocaban poquísimo en directo, están muy, muy apartados del mundo de las giras. No sé qué ocurrirá, la verdad. La canción que ves, las que vais a escuchar son Blue Star y Dark Blue. Beach House, que fíjate, este grupo se me ha olvidado mirar de dónde son y os lo voy a decir ahora mismo, porque estos son un grupo que ha conseguido hacer algo bastante increíble en el shoegazing, que es hacer ser muy influenciado por el género, pero sonar únicos. Se llama, es un dúo de Baltimore. Han triunfado muchísimo. La verdad es que en el mundo mal llamado indie son lo mejor. Y la verdad es que para ser un dúo, yo no sé cómo se lo montan, yo no los he visto en directo, pero tengo colegas que sí. Y suenan, deben sonar increíbles. A mí me parece un grupazo. Y encima tengo que tiene una discografía bastante extensa. Bueno, claro, es la ventaja de ser dos personas. Esa especie de no tienes que juntarte con el resto ni ensayar con el resto. Y puedes crear mucha más música en el momento en que te venga la inspiración. Pero lo que quiero ver, porque me consta que tienen bastantes discos para el poco tiempo que llevan funcionando. Madre mía, con la biografía tú, no se termina nunca. Sí, efectivamente. Tienen, el primer disco es de 2006, el último de 2022. Esos son 16 años funcionando y tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 discos. Un disco cada 2 años en la era en la que vivimos es toda una pasada. De hecho, el 2015 sacaron dos seguidos y del 2018 al 2022 solo han sacado uno y todavía el 2022 ahí está, el último disco de estudio. Es una banda que recomiendo a la gente que le gusta el pop moderno escuchar porque suenan espectaculares. ¿Y cómo se llama la...? Ah, mira, me acabo de fijar que a partir del 2022 James Barone se incorporó a la banda de manera fija, había sido... Lo usan para los tours y ahora es parte ya del grupo. Me gusta mucho, eso ocurre bastante en la música moderna. El concepto de grupo ha desaparecido por completo. La mayoría de las cosas que salen son o uno o dos personas. Cuando de repente, a través de tocar mucho en directo con el mismo músico, dices, qué narices, ¿por qué no vamos a ser, no a ser parte de la banda ya? En cualquier caso, la canción que vais a escuchar se llama Bluebird y es del disco Depression Cherry 2015. Disco que ha sonado desenterrador. Nueva York. Bowery Electric. No sé. Un grupo que empezó haciendo shoegazing súper áspero, pero muy guapo, muy atmosférico. Y terminó haciendo una especie de suerte, como una especie de versión comercial de Sheffield. Electrónicos. Pero quizás en su último disco, Loose Life, del que la canción que vais a escuchar ahora procede. Un poco demasiado fácil. Pues sigue siendo un discazo y la canción se llama Deep Blue. Caspian. Una banda de la que tengo una anécdota muy guapa. Son de Massachusetts. No hacen exactamente shoegazing, pero para mí son de ese post-rock, post-metal instrumental que tiene pasajes muy etéreos, muy atmosféricos y que yo vinculo mucho con el género. Y bueno, la canción que vais a escuchar se llama Collider in Blue. Y la anécdota que os voy a contar, que es que a mí me parece muy, muy, muy sugerente, vamos a decir. Tocaron en la Sala Sonora, en Astra Boudoir, hace, joder, entre 10 y 15 años. Y bueno, los trajo un colega y el cantante, por lo visto, o el guitarra, no sé quién del grupo, pincha música y le apetecía hacer en el sitio donde era el concierto una sesión. Y necesitaba a alguien que pusiera música entre el concierto de Caspian y su sesión. Entonces yo, y no me acuerdo quién era la otra persona, yo diría que era Willow Dolce Vita, pero no estoy seguro. Pues hicimos una sesión, preparamos unas canciones, tampoco nos complicamos mucho. Y me acuerdo perfectamente, pues bueno, la Sonora es una sala que tiene tres espacios, dos de ellos son bastante grandes, es donde se pone tecno mejor o peor, y donde se reúne lo que se diría vulgarmente como la chavalada. Pues peña entre 15 y 25 años. Y esta sala más pequeña hacía muchos conciertos, ahora ya no hace casi, es una pena, porque a mí me parece que sonaba bastante bien. Entonces lo normal era que cuando se acabaran los conciertos, pues los macarras o rockeros que estábamos ahí nos piráramos y esa sala también se llenara de gente sensiblemente más joven, no nos vamos a engañar. La cuestión es que, como este chico quería hacer el grupo Caspian, quería hacer todo este rollo de pincharle después, pues los de la sala, ese espacio, esa noche, por lo menos hasta que este hombre pinchó, se lo dedicaron al concierto. Y claro, ¿qué ocurrió? Que las dos salas principales se empezaron una vez acabado el concierto a llenar de gente y ya al momento no cabían, pues se fueron a la sala pequeña en la que estamos nosotros, tranquilamente a nuestra bola y 50 del público que se quedaron, y de repente se empezó a llenar de peña joven, que estaban ahí porque querían, no cabían en las salas principales, y claro, y está pinchando Killing Joke, Anathema y lo que se me ocurrió en el momento. Y hasta que no pinché una remezcla de Scorn, la de PCM, del disco Ellipsis, la remezcla de PCM, no. Bueno, ya miraba, unos me pedían indie, otros me pedían techno. Bueno, sabe, la confusión estilística que tenemos todos cuando éramos adolescentes. Y bueno, era falta de criterio en muchos casos. Y bueno, ahí me quedé una horita y media pinchando más a gusto que nadie y sabiendo que ellos tenían dos opciones, o pirarse o quedarse ahí porque el resto del sitio no había espacio. Pero bueno, sin más, una anécdota como otra cualquiera. Catherine Will, desde Great Yarmouth, cerca de Norfolk, Norfolk, parte de Norfolk, en Inglaterra, pues. Hard rock mezclado con shoegazing, se podría decir. Una de mis bandas favoritas. Tienen muchos temazos, pero tienen dos discazos. Y aquí tenéis Indigo is Blue. Cranes, desde Portsmouth, y esa voz infantil que tiene su vocalista. Y la canción Play Blue Sky. Estos sonaron en el programa que hice con Diego, Cruise in the Bedroom. Son de la ciudad de Shimokitazawa, en Japón. Y aquí tenéis la canción Carry On Blue. Desde Los Ángeles, la banda ya desaparecida Darker My Love, que mezclaba psicodelia con shoegazing, y este Blue Day. Como se lea, Dive dicen ellos, yo voy a decir D-I-I-V, que tocaron con Dolerme, por cierto. Bueno, Dolerme tocaron con ellos en el Dabadaba. Os recuerdo los que escuchéis que graba el evento, vamos a estar el 27 de febrero en el Dabadaba, por cierto. Y bueno, este Sky Song. Son de Nueva York y suenan fantásticos. Son para mí. Estos han investigado rápido, se decidieron que el shoegazing era muy limitador y lo que hacen es una especie de híbrido entre post-punk, psicodelia y shoegazing, muy bien llevado, la verdad. Desde Aberdeen vienen Geneva, una banda que conocí por cuando fui al Reading Festival en el 95. Y bueno, estaba en el cartel, yo creo. Les escuché brevemente, muy difícil. Me costó mucho hacerme con un disco suyo. Solo tiene un par de discos, aunque siguen tocando. Y no son estrictamente shoegazing, pero no sé, tiene un aura a mí que me recuerda. La canción se llama Into the Blue. Desde Coventry, una de las sorpresas, no me imaginaba yo que en Coventry, en las Midlands, y tampoco, como luego vais a comprobar, en Yorkshire, hubiera muchas bandas de, pero aquí tenéis a. Esta es de shoegazing moderno, de los últimos 15 años, se llama Nis Bliss, la canción Ocean Blue. Desde Dinamarca, este grupo se me escapó cuando hice el Anglophobic Shoegaze con Diego. Blue Sky and Clear, Manual se llama el grupo, y esto es como muy electrónico. Desde Canadá, Montreal, No Joy y la canción Blue Neck, Riviera. Y ahora viene un triple de esta banda que, bueno, dentro del shoegazing, sobre todo de norteamericano, son de los más respetados, francamente, porque son unos macarras. Uno de ellos, de hecho, ha estado en la cárcel por, no asesinato, sino, ¿cómo se dice? Manslaughter. Cuando matas a alguien en defensa propia, no me acuerdo cómo es la palabra. Asesinato en defensa propia, no sé cómo llamarlo. Que sea Palermo, me parece que se apellida. Y ahí siguen, en directo. Y en estudio sacando sus discos, aunque van a sacar un disco en el 2026 y llevan 6 sin publicar nada. Bueno, algún EP por ahí. A mí me gustaron muchísimo cuando les vi en directo en el Radburn, en el 2014. Y 3 canciones con la palabra Blue: Blue Line Baby, Blue Mecca y In Blueberry Memories. Volvemos a Londres con esta banda también de shoegazing moderno, Novela. Y la canción Blue Swallow. Y otra vez Yorkshire, unos clásicos del shoegazing. Yo no sabía que había en Leeds bandas del estilo. Y estos Pale Saints, que los aficionados al género conoceréis. Y la canción One Blue Hill. Cerramos con una banda a la que ya dediqué un programa hace tiempo. Que empezaron en el shoegazing, pero rapidísimamente. Comenzaron a bridar más hacia la electrónica y el IDM. A mí me parece una banda acojonante. O sea, tienen unos temazos. Se llaman Sheffield. Y con esto cerramos el programa Blue Easy Sleep. Hasta el sábado que viene. No se me olvide este programa dedicado a mi compañero en la radio, Robert, que siempre me dice que le mola mucho más los programas en los que hablo de la canción, luego pongo la canción y luego la siguiente y tal. O cuando, pues bueno, es más como un programa radio clásico. Pero, ya sabes, esta playlist es para ti.